se lleva bien. La gente está llegando, la música subió. Que suba todo lo que quiera, aquí estoy yo. Esto se baila suave, suave, suavecito, con un pasito chiqui, chiqui, chiquitito. Cuando las chicas van cayendo, las atiendo, pero no se cansan más. Dame un momento que me pego una duchita. Mamita rica, te pusiste tan bonita. Quiero saber que te enamora mi dinero, mi apariencia o mi aire intelectual. No puedo parar de sentirme mal. Ahora que ya sé que esta noche no, no te encontraré jamás. Y entonces me veré por ti. Y entonces bailaré así. Este ritmo me ayuda a olvidarme de ti. Y si me acerco a bailar, es por la seducción. Es que en la pista yo no olvido de la depresión. Y cubro con tu cuerpo la ausencia del amor. Y el movimiento me da buena vibración. Esto se ve en el suave, suave, suavecito, con un pasito chiqui, chiqui, chiquitito. Cuando las chicas van cayendo, las atiendo, pero no se cansan más. Dame un minuto que me pego una duchita. Mamita rica, te pusiste tan bonita. Quiero saber que te enamora mi dinero, mi apariencia o mi personalidad. No puedo parar de sentirme mal. Oh, oh. Ahora que ya sé que